Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Todo aquel que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios. Pero si uno me niega ante los hombres, será negado ante los ángeles de Dios. Todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre podrá ser perdonado. Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando os conduzcan a la sinagoga ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de cómo o con qué razones os defenderéis o de lo que vais a decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que tenéis que decir. El Espíritu os enseñará lo que tenéis que decir. Comentario al Evangelio por las Dominicas Contemplativas de Bormujos. Lucas, en este Evangelio, nos invita a pararnos a reflexionar y orar en varios puntos importantes para nuestra vida de creyentes. Un primer punto sería el reconocer a Jesús. Saber comprometernos con Él ante todos los hombres sin avergonzarnos, sin callarnos que somos sus seguidores, que creemos en su vida, y no negándole por esos miedos o vergüenzas. O quizás, como muchos puedan pensar, que ser cristianos es un engaño, una mentira de siglos y tantas cosas en contra de Cristo. Y ante eso, ¿cuántas veces no callamos, agachamos la cabeza y miramos para otro lado? ¿Cómo sale nuestra cobardía en vez de mirar de frente, con fuerza y valentía, y reconocer que somos creyentes y que sin Dios no somos nada? Nos callamos por miedo, tapamos lo que nuestro corazón siente por Dios, y le negamos pensando que como Dios es misericordioso, Él no nos negará. Pero para que eso no ocurra, debemos dar un fuerte y fiel testimonio de nuestra entrega y amor a Cristo en nuestras vidas, y así estaremos siempre en comunión con Él. Otro de los puntos o invitaciones que se nos hace en este Evangelio es reconocer al Espíritu Santo en nosotros, viendo el paso de Dios en nuestras vidas. Ver y reconocer lo que Dios va haciendo en nosotros, en nuestro mundo tan aislado de Él y a la vez tan necesitado de Dios. Si blasfemamos contra el Espíritu, estaremos renegando de Él. Nos estaremos resistiendo a su obra, a su gracia. El Espíritu es quien nos guía, quien nos da la fuerza para ir por nuestro mundo proclamando la buena noticia. Y por último, aunque sea repitiendo un poco, Jesús nos pide nuestra confianza en Él. Nos pide que no tengamos miedo de ser sus testigos. Pensemos en cuántos mártires ha habido y continúan dando su vida por Él, con valor, con firmeza e incluso con alegría de ser cristianos. Con Él lo tenemos todo y no nos damos cuenta del gran privilegio, el regalo de sentirnos amados por Dios. ¿Por qué ocultarlo? ¿Por qué callarnos? Y ahora tomo unas palabras del hermano Rafael Arnaiz que nos pueden servir y ayudar mucho. Aquel que me defienda delante de los hombres, el Hijo del Hombre le defenderá ante los ángeles. ¡Qué hipocresía decir que nada tiene el que tiene a Dios! Sí, ¿por qué callarlo? ¿Por qué ocultarlo? ¿Por qué no gritar al mundo entero y publicar a los cuatro vientos las maravillas de Dios? ¿Por qué no decir a las gentes y a todo el que quiera oírlo? ¿Ves lo que soy? ¿Veis lo que fui? ¿Veis mi miseria arrastrada por el fango? Pues no importa, maravillaos. A pesar de todo, yo tengo a Dios. Dios es mi amigo, que se hunda el sol y se seque el mar de asombro. Dios a mí me quiere tan entrañablemente que si el mundo entero lo comprendiera, se volverían locas todas las criaturas y rugirían de estupor. Mas aún todo eso es poco. Dios me quiere tanto que los mismos ángeles no lo comprenden. ¡Qué grande es la misericordia de Dios! Quererme a mí, ser mi amigo, mi hermano, mi padre, mi maestro, ser Dios y ser yo lo que soy.